Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Bueno, amigos, ya estamos al aire, Nos faltan los problemas siempre, pero bueno, como nos faltan los problemas, también aparecen las soluciones y ya está resuelto. Había un problema con el internet en nuestra radio y por supuesto nos dejó desconectado un rato. Tratamos, buscamos formas de conectarnos por otras vías y bueno, ya estamos nuevamente conectados. Y como estamos con un invitado que tiene poco tiempo, con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, ¿estás conectado? ¿Nos escuchas bien? Te estoy escuchando bien. Perfecto. Teníamos un problema de internet. ¿Qué te parece? Es raro, es nuevo. Pero vas en un auto, Lautaro. No importa, es que ya está en campaña, Lautaro. Lautaro es candidato a diputado por la... por el distrito de... ¿Qué distrito es, Lautaro? Es ahora el distrito 4, toda la región de Atacama. ¿Toda la región de Atacama? Ay, ay, ay. Hay que recorrerla, pues, hay que conocerla para recorrerla. Lautaro, bueno, aprovechemos el tiempo. Sabemos que tienes una reunión posteriormente con pirquineros de la zona. Y que hay una asamblea de pequeños mineros que está por comenzar en unos 15 minutos. Que tienen interés, digamos, de mi presencia, seguramente algún otro candidato, a propósito de los temas de la pequeña minería que el Pato conoce también. Así es, Patricio, esa zona siempre anduvo por ahí pirquineando. No precisamente, pero algo conozco, sí. Bueno, está con nosotros también Natalia Cuevas, quien es concejala de la comuna de Recoleta, y se incorpora a este programa para hacer un, para que no hayamos puro par de viejos solo aquí, sino que haya una joven con nosotros. Bueno, Lautaro, Lautaro, para iniciar esta conversación que siempre es importante e interesante, ¿cómo está la situación de la región? Tú estuviste siempre cerca, ahí al lado, pero estuviste 4 años que no fuiste parlamentario. Ahora en esta campaña en que buscas retomar la posición de parlamentario en la zona, ¿cómo sientes la que está la región de Atacama? A ver, la región de Atacama como región, más allá del tema electoral, ha tenido un estancamiento de los exactamente 4 años del gobierno de Piñera. Es decir, aquí hay un agotamiento de este gobierno, no de casualidad. Si bien hay un promedio nacional de un 80-20 a favor del apruebo en el plebiscito, en Atacama fue un 86-14, es decir, así de contundente, porque hay una desazón, hay un factor de condiciones adversas, porque ni avanzó la vivienda, ni avanzó la estabilidad laboral, no hay avances en la región que no sea marcar el paso, tratar de tomar, incluso las autoridades regionales toman cierta distancia con el gobierno central. ¿Para qué decir los parlamentarios? Los parlamentarios parecen representantes de oposición y están hoy día en campaña. Eso desde el punto de vista estrictamente de las condiciones que tiene el desarrollo de Atacama. En lo que se refiere a la situación estrictamente electoral, hay un grado alto de incertidumbre. Primero, tenemos una dispersión muy grande, hay más de 45 candidaturas parlamentarias, se eligen cinco parlamentarios en la región, y hay entre una, después de tanta batalla electoral, después de tanta movilización, hay una desazón con las cosas que se vislumbran se van a implementar. Yo creo que se ha hecho su papel la recuperación de agenda que tienen los matinales, particularmente la televisión abierta, con todos sus liderazgos faranduleros, y vuelve un poco el tema, ¿cómo cambiar las cosas? ¿Cuándo van a cambiar las cosas? Y eso lleva a que un sector crea que no es el camino ir a participar de una elección. Entonces hay una exigencia muy grande, muy grande, y yo creo que esto se extiende más allá de Atacama, a quienes estamos comprometidos con relacionar la elección del 21 de noviembre como un momento de síntesis del proceso de acumulación de fuerzas que quiere cambios de fondo, estructurales, para que la gente asocie sus dramas, sus luchas, sus exigencias con también la elección del 21 de noviembre. Yo creo que formulaciones como las que hace la candidatura de la Concertación. Leía hoy día un reportaje en La Tercera de la intervención de Alejandro Boys como jefe de campaña de Yasna Proboste, con una forma tan reaccionaria de intentar de desacreditar una fuerza de izquierda. Si él trata de extremo a esta izquierda, si él habla de que el tema es que no ha logrado nada en el continente, de verdad, digamos, la distancia que debe tener de lo que es la evaluación del proceso del gobierno popular con Salvador Allende, era hiperextremo. Y obviamente, digamos, seguramente hoy día ha revisado su posición de izquierda frente a ese proyecto. Me parece que eso o es un mensaje muy autoritario para tratar de retener la dispersión que hay dentro del Partido Socialista, un mensaje muy autoritario para tratar de cruzarse en lo que es el proyecto que avanza y que representa Gabriel Boric en lo que es Apruebo Dignidad, pero también exige de nosotros más pedagogía política para hacer claridad, para demostrar que no es el triunfo de Boric la debacle en Chile, ni la hecatombe, ni el fin del mundo, sino es sencillamente recoger en forma consecuente la esencia de lo que son las demandas de la rebelión social que ya lleva 2 años, y enrumbar no solo a derrotar el sistema neoliberal, sino a de verdad conquistar un sistema plenamente democrático como un proceso cuya centralidad sea la calidad de vida de los seres humanos. Y ahí está el agua, y ahí está la seguridad y la lucha contra la delincuencia, y ahí está la estabilidad laboral y el salario mínimo, y ahí están las 40 horas, y ahí está una posibilidad de una nueva condición de vida. Pero supone de nosotros, la izquierda, los que somos parte de la Prueba de Dignidad, incluyendo el Partido Comunista, mucho trabajo y mucha conversación, incluso con los anillos más cercanos. Correcto. Natalia, Patricio. Sí. Es muy... Adelante, Natalia. Sí, es muy interesante. Yo comparto plenamente lo que dice Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, respecto del momento de síntesis que vivimos. O sea, cómo le podemos entregar una cierta coherencia al proceso que se abrió desde el plebiscito de octubre del año pasado hasta esta fecha, ¿no? Creo que eso es sumamente importante porque hay una muy, muy amplia expresión popular de transformación, ¿no? Que se volcó hacia esta definición de tener una nueva constitución, de entender que tienen que cambiar cosas de fondo en el país, ¿no? Lautaro, yo quería preguntarte, conectado a estos temas también regionales de la región de Atacama, pero que evidentemente también son temas país, son temas tan cruciales y que a mí, en lo personal, me tienen muy conmovida y aprendiendo, porque estoy recién involucrándome en todos los temas vinculados a el medio ambiente, vinculado a el futuro del planeta, en rigor, ¿no? Leía unas palabras de Greta Thunberg en la COP en Escocia, ¿no? planteando de que el espacio no sirve para nada, que en el fondo lo que se está desarrollando ahí es un mirarse de egos entre los países del norte versus el resto del mundo. ¿Cómo tú ves respecto de cómo eso se refleja en nuestro país y en especial en la región de Atacama? Yo creo que tú lo decías al principio, una región golpeada, es una región que no ha tenido respuesta respecto a zonas de sacrificio, a cuidados del medio ambiente, y lo coloco como tema de inmediato porque hay harto también material de la prensa que ha hablado de la COP, pero bueno, ¿cómo también nuestro proyecto político refleja eso? ¿Cómo ves tú este tema y cómo las posiciones de izquierda pueden jugar un rol en este debate tan, tan relevante? Qué bien la pregunta, Natalia. Yo diría que la primera comprensión que queremos tener es que el tema medioambiental ya no es un tema de especialistas que estudian por adelantado los efectos que tiene la capa de ozono, el sobrecalentamiento y la probabilidad que ocurra tal o cual cosa, todas aquellas situaciones que incluso el propio Fidel advertía tantos años atrás en una breve intervención de 7 minutos en la cumbre de Río. Atacama es por excelencia un territorio de alto riesgo desde el punto de vista ambiental, porque es una región que su territorio lo consume casi totalmente la minería, y la minería tiene las cualidades de ser parte del sueldo de Chile, de ser un aporte económico fundamental, pero también tiene, si no hay tecnología mediante, una potencialidad de contaminación muy alta con los pasivos ambientales que deja a propósito de los relaves. Pero también está en nuestra región reservas de agua como la que hay en Pascualama, por ejemplo, que están también en riesgo y afectan. Y también está el hecho de que la propiedad privada del agua en una región como la nuestra tiene una notoriedad muy de conversación doméstica de todos los días y de una necesidad de reconversión y titularidad por parte del aparato público del recurso hídrico, que afecta todo esto, el tema ambiental. ¿Qué son los grandes temas que la gente exige y se plantea? Primero, garantizar el acceso al agua potable como derecho humano y por tanto terminar con la propiedad privada sobre el agua, que la tienen como derechos desde el tiempo de dictadura asignadas gratuitamente. Eso llama incluso a revisar si dentro de la diversidad económica de la región puede seguir al mismo ritmo que tiene hoy día la producción de uva de exportación, porque la agroindustria en la región consume sobre el 60% del recurso hídrico que viene de la alta cordillera, y el consumo humano o viviente es el 8%, la minería un poco más del 20%. Entonces, si tenemos una relación de un experimento interesante, pero que hoy día está en contradicción con la sustentabilidad del ecosistema, hay que ver por dónde se hace la pérdida y destrabar el agua para que tenga acceso el pequeño agricultor que contribuye en la política alimentaria, a la mesa de comedor de las familias de trabajadores, por sobre un elemento que es solo exportación, que claro, da trabajo, pero en las peores condiciones, sin ninguna seguridad laboral, etcétera, etcétera. Y tenemos una región, fíjate, de Punta Cabo, es del norte, Chañaral, tiene embarcado, digamos, relave en la playa desde los años 50, a propósito de la falta de conciencia en esa época de lo que significaba llevar, digamos, todos los residuos por la vía del río Salado hasta la playa. Y al sur hoy día el impacto es que la minera Dominga afecta no solo Punta Choro, sino afecta lo que se llama el archipiélago de Humboldt, que une en un microsistema marino Punta Choro con Chañaral de Aceituno, donde hay reservas y pingüineras y hay espacio de loberías, etcétera, y estarían en riesgo si se lleva adelante ese proyecto minero. Y por otra parte están todavía las termoeléctricas en Huasco mismo, en el puerto, Huacolda, y sin embargo, por otra parte, la experiencia dice que Atacama a la brevedad se va a transformar en capital del sol por la producción energética fotovoltaica, que dentro de las demandas que hay hoy día es que no solo sigamos produciendo parques fotovoltaicos que contribuyan al interconectado eléctrico de todo el país, sino también haya una política de gobierno, y ese es un compromiso que hemos hecho, de los micropaneles de domicilio. El sol alcanza para todo, alcanza para la empresa que puso los paneles solares y lo quiere exportar, pero también alcanza para el que vive en el territorio y que puede gozar de ese sol resolviendo un problema de energía a lo menos a bajo costo. Así es que es un tema de mucha conversación, es cotidiana, eso, no es estamos un tema medio cortado con la AM, no sé qué es lo que pasaba, pero no sé si te escuchas bien todo. Yo lo que quiero hacer, porque me están indicando que se inicia la asamblea, es con todos los compromisos del mundo de cualquier cosa que yo sea útil dentro de este programa más adelante, pedirles permiso para poder ir a hacerme presente en esta asamblea de pequeños mineros. Claro, es la tarea de ahora, así que por lo tanto, no solo permiso, sino que por favor, anda. Gracias, Julio, gracias, Natalia, gracias, Pato. Que estén muy bien, gracias por el rato gracias. Que nos pudiste ofrecer. Éxito. Así que, sí. Lautaro Carmona, el secretario general del Partido Comunista, actual candidato a diputado por el distrito 4, dijo, ¿no? Cuatro. Además, se agrandó el distrito, que era un distrito más acotado, ahora ya es un distrito absolutamente regional, es casi una senaturía, y por lo tanto complica mucho la situación. Patricio, tú te quedaste con la pregunta, me imagino. Me quedé con una pila de preguntas, pero muy contento de la información que nos transmitió Lautaro, que habla de su conocimiento de lo que es la riqueza de la región de Atacama, una región tan importante para el país porque es como el límite entre la zona desértica y la zona en que empieza a haber un cultivo agrícola de relevancia. Pero más que eso, es una zona tan interesante desde el punto de vista de su lucha de clases, de su lucha política durante tanto tiempo. Entonces, creo que Lautaro es una persona muy compenetrada de los problemas importantes. Me quedé con la duda, y esa es la pregunta que le iba a hacer. Pero aquí mira, al panel, Patricio, ¿no? Tenemos una atacameña, que si Natalia es de la zona, así que conoce la zona bien. Yo soy Copiapina, sí. Copiapina, nada menos. Bueno, yo creo que todos conocemos un poco la región de Atacama, ¿no? Entonces sí, claro. me quedo con la duda en el siguiente sentido. Lautaro nos hablaba de la relevancia que tiene esta cierta indiferencia que se produce en un momento de la lucha de clases cuando hay aspiraciones y la gente no alcanza a ver cómo van a ser satisfechas esas aspiraciones. Y entonces hay dudas respecto de la coalición o del partido o del grupo que de alguna manera trata de tomar la conducción de esas aspiraciones y llevarlas a término. Creo que ese es un punto que tal vez podamos profundizar con Lautaro más adelante. Y la otra cosa donde tal vez tú, Natalia, puedas contarnos algo ahora, es que claro, escuchando esta información que nos entrega Lautaro, la pregunta que surge es, ¿y estará CAST bien posicionado en Atacama o será imposible que un candidato de ultraderecha, que es la negación de todas estas aspiraciones, tenga un posicionamiento importante allí? No sé, ¿qué has sabido tú, Natalia, qué te cuentan tus familiares, tus amigos? Porque creo que el tema de CAST es uno de los temas importantes a tratar hoy día en política en Chile. Así es, claramente que estamos ahí, ¿no es cierto?, observando un escenario que es complejo, evidentemente, frente a lo que estábamos hablando ahora. Por eso yo también rescataba mucho lo que decía Lautaro respecto de mirar esto como un proceso que se abre, evidentemente, el 18 de octubre del 2019, por decir un momento, ¿no?, porque también hay una acumulación previa. Y es un poco contradictorio que ese proceso no encuentre forma en un proyecto de gobierno que hoy tiene posibilidades concretas efectivamente de recoger ese cúmulo de demandas, de luchas, ¿no? Y que puedan transformarse en conquistas reales, como decías tú, Patricia, o sea, cómo ver conquistas, que esta lucha, esta demanda específica, muchas de ellas tremendamente históricas, ¿no? Pueden hoy de manera concreta tener un plan de gobierno, una acción concreta, y es por eso que es tan relevante que podamos hacer la conexión respecto de esto. Es evidente, por ejemplo, hablando del mismo tema medioambiental, que encuentro que lo que nos decía Lautaro respecto de las cifras, ¿no?, del consumo de agua en la región, de la realidad minera, me parece terrible, y que es una de las problemáticas que poco a poco, sobre todo en un segmento bien organizado, creo que también en un segmento juvenil, el tema medioambiental hoy por hoy es uno de los más relevantes y de la mayor preocupación, por la simple cuestión de que tenemos amenazada nuestra vida en este planeta, ¿no? O sea, estamos hablando de que es una cuestión tremendamente de fondo, y en ese punto de vista es claro, y yo creo que no hay que profundizar mucho más, pero es claro que las propuestas desde el sector más conservador de la ultraderecha, las propuestas del candidato Kast, evidentemente que no se hacen cargo, al contrario, no se hacen cargo de estas posturas y estas miradas tan necesarias para la construcción de sociedad, de no solo del futuro, sino que de la hora, del presente, del cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, creo, y tal como decía Lautaro, el norte se ha caracterizado por ser un sector que en general ha construido y tiene una historia de levantamientos populares, de lucha de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Yo nada contra los sureños, ¿eh? Pero creo que es muy interesante recoger esta historia de lucha de los pueblos del norte, ¿no? Desde la salitrera, desde el rol de los trabajadores mineros, lo que ha pasado también, bueno, Pedro León Gallo en Copiapó, ahí se trató de levantar una república independiente, que, ojo, Pedro León Gallo y toda esa identidad ha vuelto, tiene un fuerte arraigo en la población atacameña. ¿Y ese arraigo cómo se expresa, Natalia? ¿Cómo se expresa hacia qué sectores se llega, por decirlo de alguna forma? Sí, o sea, de hecho yo creo que el 18 de octubre particularmente contribuyó también a reflotar o a rescatar estas identidades populares, particularmente de la zona norte, ¿no? De Copiapó, de Atacama, y que tiene que ver con precisamente el rescate de las luchas históricas del pueblo atacameño, del pueblo del norte, ¿no? Entonces, en esa misma dirección yo apelo, y creo que incluso podemos mirar estadísticas históricas, ¿no? Pero apelo a que en la zona norte de nuestro país la derecha no va a tener cabida. Tengo la impresión de que hay una estadística histórica, hay una estadística reciente, el apruebo, como decía el Lautaro Carmona, tuvo una expresión mayoritaria, incluso mayor que el promedio del país. También recuerdo cuando la nueva mayoría tuvo una expresión de gobierno con la presidenta Michelle Bachelet, ella obtenía unos porcentajes altísimos en aquellas regiones, ¿no? En algunas de ellas también las propuestas de izquierda, cuando existía binominal, doblaban. Entonces yo ahí le tengo mucha fe y esperanza a lo que pueda hacer el norte de nuestro país y cómo se va a inclinar en estas elecciones del 21 de noviembre. Lo que decía Lautaro, bueno, Lautaro fue ya diputado por esa zona de dos periodos y estuvo bastante cercano a los problemas de la gente. Me recuerdo que en el Parlamento llevó varios proyectos que tenían que ver con en la forma en que se estaba desarrollando la zona, y particularmente el tema del agua, particularmente el tema de los pirquineros, el tema de las grandes empresas que consumen todo, y el que hizo mención hoy día, que es el de la agricultura del norte, que obviamente en terrenos muy secos comienza a ocupar el porcentaje mayor del agua, y son proyectos agroindustriales de exportación, ni siquiera son para el consumo nacional, que uno podría decir, no, bueno, se está alimentando bien la zona de Atacama. Son proyectos de exportación, particularmente, ¿no? Así, Patricio, tú que también conoces bien la zona. Así es, sin duda. Y Atacama es una de las regiones más ricas de Chile, porque es una región rica en minerales, pero también rica en otra diversidad de posibilidades. Y entonces yo entiendo la frustración que puede tener parte importante de la población atacameña de comprobar que se vive en una condición de alguna manera privilegiada por la naturaleza. Tú encuentras minerales grandes, minerales pequeños, encuentras productos agrícolas de gran calidad que tienen muy buena recepción en el extranjero, ¿no? Y la pregunta que se hará todo atacameño es, bueno, ¿cuánto de eso me queda a mí? Aquí viene mucha gente a hacer un buen negocio y lo hace. ¿Qué es lo que me dejan? La verdad que lo que le están dejando cada vez es menos. Yo no tengo nada contra la exportación de productos alimentarios o de productos mineros, por cierto que no, al revés. Nuestra obligación es producir con lo nuestro y tener el mejor intercambio con el mundo. Siempre que quede en manos del productor la justa compensación a ese esfuerzo que hacen los atacameños. Y creo que eso es lo que se ha ido perdiendo. Y yo recuerdo conversaciones con agricultores que con indignación me decían, bueno, este río tenía agua hasta hace poco tiempo, hoy día está seco, míralo, en gran parte de la temporada está seco porque se usa el agua más arriba, ¿no? Y no queda lo suficiente como para que nosotros tengamos la porción que se necesita mínimamente. Y entonces han tenido que ir desplazando cultivos, recurriendo a formas cada vez más complejas de hacer su producción agrícola. Entonces debe haber frustración. Y yo creo que es muy importante esta observación que hacía Lautaro al comienzo de su intervención. Debe haber frustración porque hay una mayoría de gente que se da cuenta de esta situación, que quiere vivir de otra manera, pero que no encuentra el proyecto que realmente conduzca a la superación de los problemas. Una cosa es reconocer lo mal que estoy, y otra cosa es poderme casar con un proyecto que me asegure que si trabajo, bueno, voy a tener la recompensa que ando buscando. Y es legítimo que haya una recompensa material e intelectual o moral para ese esfuerzo que se realiza. Entonces, recordemos que la candidata presidencial de la Concertación o de la ex Concertación es precisamente de la zona. Estas declaraciones que estaba haciendo Kubitsch también dicen, me refiero a la senadora candidata presidencial. Y estas declaraciones de Kubitsch, su vocero del comando, no hacen otra cosa que reafirmar aquello. Es decir, siempre de a poquito, siempre despacito, siempre dando pequeños insinuaciones, pero sin llegar a las soluciones importantes que son las que hoy día pide y exige el pueblo de Chile. Distingamos aquello. Entonces yo creo que Lautaro tiene una tarea todavía en estas semanas que le quedan muy importante, que es decirle a la gente que está de alguna manera con desafecto por una solución política ya, que la posibilidad política existe, que las ideas existen, que los proyectos están allí y que hay que sumarse a esta corriente transformadora para poderlo realizar. Creo que esa es la gran tarea de Lautaro y de las fuerzas de izquierda en el norte chico, o norte ya de Frentón, Atacama, para contrarrestar esta política que ha sido nefasta para los atacameños de hacer mucha palabrería y muy poca realización concreta en beneficio de la gente. Es de lo que me llamó la atención a mí de lo que dijo Lautaro. Yo no tenía esa cifra, pero es realmente impresionante. Yo pensé que la minería era la que se consumía el agua en Atacama, o en el norte en general. Pero sin embargo, las cifras que da Lautaro son bastante distintas. O sea, el 60% lo está consumiendo la agricultura, la agroindustria, digámoslo así, de los cultivos, porque lo que decíamos al comienzo es que no es que el consumo de lo que está consumiendo la población de Atacama sea la que se está consumiendo el agua, ¿no? Son los grandes cultivos. El 8% simplemente, claro, de consumo. El 8% de las personas, el 20% de la minería, que yo pensé que era el 60% al revés. De verdad, tenía esa impresión. Y hoy día me llama la atención absolutamente de que sea la agroindustria o la agricultura, el consumo de agua que hace la agroproducción, que vuelvo a lo que decía Patricio y lo que yo al comienzo también decía, que es de exportación y no es del consumo ni de la región, tampoco de los chilenos, sino que se va toda fuera del país como producción, lo que también hay que decir, no es malo que eso suceda, porque también nos llega a nosotros de otros países algunos cultivos, pero hagamos un ajuste. O sea, en una zona como es Atacama, donde está creciendo además la población, tengo entendido, y ahí Natalia nos podrá contar, la población de Atacama ha crecido. Yo estuve en Atacama hace hartos años atrás, en un tiempo largo viviendo ahí, pero no era una gran población, era una población pequeña en términos generales, de la minería que vive la mayoría de la gente, pero parece ser que ahora creció mucho. Bastante, bastante. De hecho, ya se puede provocar de alguna manera una conurbación en lo que es Copiapó, por ejemplo, con Tierra Amarilla, ¿no? Hay una calle que conecta a ambas localidades, pero que se ha poblado tremendamente. Antes eso se le conocía como el pueblo de San Fernando, se llamaba, pero ahora son zonas absolutamente pobladas, hay hartos proyectos inmobiliarios de casas en específicamente hacia allá, ¿no? También por estas actividades económicas, ¿no? Por estas mismas actividades económicas que hemos señalado, minería y agricultura. Así es. Bueno, podemos cambiar. No hay que olvidarse, perdón, para terminar esta parte, tal vez, Julio, no hay que olvidarse de esto último que decía Lautaro, que creo que refleja una intención de ir al fondo de los problemas. Atacama es la capital del sol. Y hoy día el sol significa la nueva energía. Ya no se mira al sol como se miraba antes, que se le tenía incluso temor de ser achicharrado por el sol. No, hoy día el sol es como la salvación del planeta. Entonces, tener esa capacidad de generar energía ahí cerquita, poniendo simplemente una plancha fotovoltaica en el techo de la casa, es una maravilla si se aprovecha en beneficio de los atacameños. Y ahí llegamos al mismo problema. ¿Cuál será la empresa eléctrica que haga uso de esta energía? ¿Cuánto dejará esa empresa eléctrica al fondo del Estado para hacer otros proyectos que beneficien a la gente? ¿O entregaremos incluso el sol de Atacama a potencias extranjeras que no les interesa el desarrollo de Chile? Creo que ahí están las grandes preguntas, y creo que Lautaro, bueno, llega a Atacama a responder esas preguntas. Vuelve a Atacama, está en Atacama, pero ahora vuelve a postularse al Parlamento, y eso es importante tenerlo presente. Lautaro Carmona fue parlamentario, lo vuelvo a repetir, en dos periodos que fueron de mucha utilidad para la región, porque buscó la aprobación de proyectos bien interesantes para la zona. Defendió, incluso acuérdense que estuvo a punto de cerrarse la mina que tiene Codelco ahí en la zona. El proyecto era de cierre de la mina El Salvador, porque se suponía que el consumo que hacía de esfuerzos y de recursos era mayor que el beneficio, y por lo tanto había que cerrarla. Sin embargo, hoy día, nuevamente, porque ahí se dio una pelea, la dieron, por supuesto, los trabajadores, y también la dio desde el Parlamento Lautaro, me recuerdo bien de eso porque estuve bastante cerca del tema, y él, obviamente, lograron, conjunto con los trabajadores, junto con la alcaldía que había en aquel tiempo de Diego de Almagro, y también, por qué no, de Copiapó, que también es zona cercana a eso, a esos temas, pudieron detener ese proyecto de liquidación de la mina del Salvador. Era ese el proyecto, liquidarlo. Y seguramente pensando en vender lo que había hacia alguna empresa privada, que era el camino que siempre siguen este tipo de liquidaciones, ¿no? Tú te acordarás, ¿era demasiado joven o para aquello recuerdo, Natalia? ¿O ya lo conocías? Sí, lo conocía evidentemente y bueno, creo que es importante que la región retorne a sí misma, ¿no? Que efectivamente tome conciencia de estas riquezas, ¿no?, que se generan, pero que puedan tener una conexión real con los habitantes de la región. Creo que eso es sumamente importante, por eso también le preguntaba este tema a Lautaro, no me adelanté a Patricia, le gané en hacerle la pregunta a Lautaro, pero es cierto, estoy de a poquito compenetrándome mucho más en los temas medioambientales, y me llamaba mucho la atención cómo se ha dado el debate de la COP26, que está yo estoy de acuerdo con Greta, creo que ella es muy acertada en plantear la cuestión de fondo, porque prácticamente, claro, es un encuentro de egos, pero el problema real, al parecer, no se está resolviendo ahí, pese a que también se requiere que las grandes naciones tomen medidas, y por cierto, nuestro país y las autoridades, y requerimos escoger autoridades que tengan conciencia de esto, ¿no? Yo lo último que voy a decir sobre Atacama, que muchos cariños a Diego de Almagro, el ex pueblo hundido, así se llamaba antiguamente. Esos son mis verdaderos orígenes, de ahí viene viví un año ahí. Ah, un ¿en año, serio? Enterito. Qué hermoso. Diego Almagro, y mi real ubicación es Inca de Oro, de ahí son mis antecesores. Es en el intermedio entre Copiapó y Diego. Sí, así que cariños a Inca de Oro. Hermosa región. Mira tú. Patricio, ahí no sé si se congeló o pero quedó con los ojos abiertos, así como sí, ¿cómo es posible que se acuerden de esos lugares? No, efectivamente, tenemos. Estabas medio congelado, Patricio, no sé qué pasó ahí, quedaste con como. Yo estaba reclamando, pero bueno. Así es este mundo. Sí, yo creo que hemos hecho hermosos recuerdos de Atacama. Los tres tenemos vivencias muy hermosas en esa región. Así es. Y queda desearle desde aquí, desde estos micrófonos, a nuestros auditores y auditores de Atacama, que hagan el mejor esfuerzo, porque Atacama es una región destinada a tener un gran lugar en el desarrollo de nuestro país, ¿no? Es una región de transición importantísima, en donde, bueno, se puede esperar que ocurran muchas cosas. No por casualidad recordábamos esa revolución de 1851 con Pedro León Gallo, que tanta importancia tuvo después. Es importante recordar procesos revolucionarios. Es la fundación, ¿no?, del radicalismo, ¿no? Por supuesto. Claro. Justamente buscando soluciones a los problemas mineros de Atacama. Claro. Entonces aparece una burguesía criolla, ¿no? Personas deseosas de emprender allí. Y creo que esto es importante cuando uno recorre la historia, darse cuenta que hay ciertas regularidades, y ya es hora que Atacama recupere esa característica. Bueno, ha tenido momentos muy importantes últimamente también. Así es. Bueno, quiero decirles que vamos a tener que hacer una suerte de relleno. Esto de que Lautaro tenía que entrar a la reunión que tenía con los pequeños mineros, una reunión importante, es el tema de uno de los temas importantes de Atacama. Y por supuesto tuvimos que conversar poco con él, podríamos haber tenido una cantidad de temas importantísimos. Lautaro maneja muy muy bien la zona, lo que sucede en esa zona, y por supuesto nos podría, ya tendremos la oportunidad de conversar nuevamente con él, nos podría haber contado mucho más de lo que es hoy día Atacama y de lo que está haciendo su campaña, que debe ser una campaña bastante dura, porque bueno, se agrandó el distrito, además una competencia a veces que el hecho del regionalismo funciona, y ahí yo no sé cómo se expresa en este instante, en qué candidaturas son las que expresan también el regionalismo. Si tú tienes alguna información, Natalia, nos puedes contar qué más, porque es un asunto bien interesante ver, a pesar de que, entre paréntesis, yo quiero esto, me va sacando y recuerdo, Atacama. En el porcentaje, los originarios de Atacama, los atacameños, por decirlo así, los que nacieron ahí, crecieron, no son la mayoría, o no eran, no sé si ahora son la mayoría, pero la mayoría son extranjeros, por llamarlo así de alguna manera, ¿no? Extranjeros de la zona, no de países. Son afuerinos, llamémoslo así, más que extranjeros. ¿Sigue siendo así? ¿Qué sabes tú, Natalia? Sí, bueno, yo creo que precisamente todo territorio que está relacionado con la actividad minera provoca bastante movimiento de personas, ¿no? De, claro, de identidades, de realidades. De hecho, por ejemplo, no sé, me acuerdo los relatos de mi abuela, copiapina, ella trabajaba para familias árabes, que también hubo un movimiento bien interesante de personas árabes en la región. Entonces, es una región que efectivamente tiene una identidad de movimientos bien, bien profunda, junto con los atacameños, uno de los pueblos que ha jugado un rol en esta misma línea de lo que hemos conversado, del territorio, de la tierra, el medio ambiente, son los Colla, ¿no? Claro. El pueblo Colla, que de hecho al diputado Lautaro, ex diputado Lautaro Carmona, que no es cierto, ya me está adelantando nuevamente, él acompañó bastante a varias comunidades Colla, de hecho de los territorios que hablábamos recién, para su reconocimiento como pueblo indígena de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, también ahí hay una expresión de los pueblos de las primeras naciones, junto con los atacameños, el pueblo Colla y también el pueblo de Aguita, ¿no? Que también tiene una expresión sobre todo en la zona de Vallenar, en la zona de la zona sur de Atacama. Pero lo que decía Patricio recién me llama mucho la atención y creo que hay una reivindicación del regionalismo con mucha fuerza. O sea, por eso yo lo decía, en el estallido social se levantaron banderas de la bandera de Pedro Longay, esta bandera azul con amarillo, ¿no? Hay un reflote, por eso yo decía, una resignificación de lo que significa la identidad regional. Precisamente por este despojo que hemos hablado de las grandes empresas mineras y de las distintas decisiones que ha tomado el Estado chileno, ¿no? En todas estas décadas y todos estos siglos también. Así es. Fíjate que, entre paréntesis, yo quiero recordar, porque me lo recordó Jaime Iturra, un dirigente histórico ahí de la zona, quien me dice que hoy, precisamente 7 de noviembre, se están cumpliendo 16 años de la instalación de la red de emisoras Nuevo Mundo en Atacama. Atacama Copiapó Tierra Amarilla, Atacama Vallenar, Nuevo Mundo Vallenar y Nuevo Mundo Diego de Almagro. Es una zona con harto, en el sentido comunicacional, privilegio desde nuestra cadena. Y nos alegramos mucho, y por supuesto Jaime fue quien al comienzo al inicio del proyecto estuvo a la cabeza, y se lo recordamos y se lo agradecemos, y por supuesto seguramente que se lo agradecen los atacameños. Estamos por supuesto en esa zona y nos gusta mucho estarlo, es una zona por verlo existir, a la cual yo particularmente tengo mucho cariño, imagino que ustedes más que yo, así que eso quería recordárselo, y por supuesto recordar a Jaime Iturra, quien es una persona muy muy apegada a la zona y muy apegada a la red de emisoras Nuevo Mundo, así que les agradecemos mucho. Nos quedamos como la entrevista con Lautaro no fue todo el tiempo que esperábamos que pudiese ser, calculábamos 30 minutos, pero como nosotros tuvimos un problema inicial en nuestra red de internet, nos atrasamos un poco y terminó siendo una conversación de 10, 15 minutos. Entonces tenemos varios temas que nos gustaría tomar, así que por lo tanto adelantemos nuestros comentarios, impresiones de lo que está sucediendo en la campaña electoral en el país, donde indudablemente este miedo que las encuestas están poniendo para que la gente diga, oh, quién va a ganar es Kass, por lo tanto juguemos a ganador, votemos por Kass. Yo creo que ese es el juego que hacen las encuestas, ¿no? Porque una encuesta brasileña que nadie la conoce, de una empresa que nadie la conoce, apareció en la semana dando resultados que obviamente ya eran más que es una vieja escuela de desinformación, el sacar una encuesta de alguien que nadie sabe quién es y que dice que va a ganar es fulano, y ese fulano obviamente no gana al final porque la realidad es otra, pero dice esta encuesta que ganaría Kass en primera vuelta y también en segunda, donde la pongan ahí él juega la pelota en cualquier cancha, y yo la verdad, para ser franco, quiero decirles que yo no sé si el sentimiento de los chilenos sea tan desapegado a las realidades que ha vivido Chile, particularmente la realidad de la dictadura. Yo no sé si la gente no tiene ni una memoria, o sea, tendríamos que estar pensando que los chilenos perdieron la memoria y habría que reconstruirla de alguna manera urgente, porque el hecho de votar por Kass significa votar por lo que fue la dictadura. La dictadura fueron 17 años en que las libertades de los chilenos se vieron absolutamente conculcadas, tuviese pensamiento político o no. Luego de eso, obviamente, a los que tenían pensamiento político de izquierda particularmente, pero no solo de izquierda, también demócratas cristianos, también socialistas o radicales o PPD, también fueron víctimas. Y por supuesto que me imagino que la gente tiene memoria. Si aquí hubieron desaparecido, aquí hubieron torturado, hubieron casi 17 años, porque al final, no sé por cuánto tiempo antes se acabó el toque de queda y de los estados de excepción, que en la noche no se podía caminar, había una cantidad de restricciones para la vida, y además la economía del país se fue a la chuña y se regalaron las empresas del Estado, se instaló la AFP. Entre paréntesis, yo, y también quiero, si usted se lo toca, una información que pasó coladita esta semana: una de las AFP, tengo entendido que Provida, si no me equivoco, pues la información se puede precisar, le prestó al grupo Zahir algo así como 6.000 millones de pesos, ¿no? Una cosa así fue. No, la cifra también no la tengo clara. Y resulta que el grupo Zahir está quebrando o está quebrado. ¿Quién va a perder los dineros eso? ¿Quién los va a perder? ¿Los va a perder el señor Zahir? ¿Los va a perder Provida? ¿Los van a perder los que están afiliados a esa AFP? Y están calladitos, nadie dice nada. Yo ahí, Patricio, tú debes tener mucha más información que la que tengo yo. Bueno, yo creo que tocas problemas importantes, Julio. Es importante hablar algo sobre ellos. Lo primero es que, claro, yo entiendo perfectamente la visión que tú tienes de la historia. La historia nos habla del golpe, nos habla de 50 años atrás, nos habla de lo que pasó, nos pide recordar la memoria y nos recuerda que un país sin memoria es un país que está condenado a equivocarse una y muchas veces más. Pero la historia no es lo mismo que la historia generacional de un país. O sea, hoy día viven en Chile otras personas. Hay personas nacidas después de la dictadura que ya son una mayoría, y por lo tanto tú no puedes pensar que este recuerdo de lo que fue la dictadura está tan presente en estas personas que nacieron hace pocos años como en las personas que vivieron hace muchos años y que fueron víctimas de ese fenómeno social. Creo que es importante tenerlo en cuenta. Uno tiene que vivir su presente, y nosotros tenemos que hacer el recuerdo de lo que fue esa dictadura atroz, apelar a la memoria histórica para que el país tenga realmente historia, pero al mismo tiempo reconocer realidades que se han insertado en nuestro país y que afectan y modifican la vida de los millones de chilenas y chilenos y de los migrantes. Entonces nos encontramos frente a los problemas que nos pone la realidad de hoy, que son problemas muy complejos, en los cuales tú mismo estabas señalando. Los medios de comunicación juegan un papel excepcionalmente importante, y el tema de la desinformación y la creación de temores genera, digamos, posibilidades tremendas a las personas que quieren mantener un sistema de explotación como el que tenemos en Chile. Yo creo que eso hay que decirlo claramente. Cuando aquí se dice que las encuestas dan por ganadora tal o cual, en cada encuesta hay un sesgo que tiene que ver con quién es el propietario o quién paga el estudio. Recordemos todo lo que gana Academia en Chile con fondos de gobierno, por dar una. Hola, soy Guillermo Teiller, candidato a senador por la región metropolitana. Como representante de la izquierda llevaré al Senado las demandas del pueblo por derechos de las mujeres, por el fin a la violencia, por la igualdad de género y la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Te invito para que junto a Gabriel Boric abramos el Senado para cumplir con las demandas de dignidad para todas y todos. Vota confiado. Vota comunista. Vota Teiller senador.